subas de más. Sonaba la banda Oídos Sordos y ahora es Ultra Galana, Luce Fragmentos. Llegamos al último tema de hoy. cierre de hoy fue para una de las bandas que más creció en el último año, Utopians. Y cumplimos con el diccionario. Diversidad, dice la Real Academia, es abundancia, gran cantidad de cosas distintas. Y así es nuestro rock, y por eso estamos cada vez más cerca de la revolución. Los esperamos la próxima. Chau. Pero si es historia...